Que quede claro, si tú te portas bien, yo te lo voy a dar como nunca te lo han dado. No te equivoques, cuida el terreno. No sabes en lo que te estás metiendo una vez que tú siembres en otro suelo. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo. Tú me das lo que quiero, soy tu veneno. Estás jugando con fuego y aunque te quemo. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo. Tú me das lo que quiero, soy tu veneno. Estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo. Que pienses más en mí de lo que pienso en ti. Tratas de mantenerte en el fuego y te dejo seguir. Aún no tienes claro que soy la que controla, pero dale, vamos. Paso a paso que me va elevando el calor. Tu pantalón va guayando y ya te tengo pensando. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo. Tú me das lo que quiero, soy tu veneno. Estás jugando con fuego y aunque te quemo. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo. Tú me das lo que quiero, soy tu veneno. Estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo. Que quede claro, si tú te portas bien, yo te lo voy a dar como nunca te lo han dado. No te equivoques, cuida el terreno. No sabes en lo que te estás metiendo una vez que tú siembres en otro suelo. Porque yo soy tu veneno.